Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 15 de mayo del año 2022. Hay que contarle a nuestros auditores que por razones técnicas se nos tuvo una dificultad de equipo transmisor de la región metropolitana. Estamos fuera del aire en la región metropolitana en el 930M, así que los que tienen conexiones con sus amigos, díganles que se conecten por la vía de la página web o las aplicaciones que están funcionando todas. Así que las fallas a veces suceden y hay que enfrentarlas. Tenemos que resolver el problema técnico, así que una vez que lo resolvamos vamos a estar nuevamente al aire en la región metropolitana. La cadena está al aire, no hay dificultad, así que por lo tanto nuestro programa va a ser escuchado a través del país y ojalá también por las redes sociales de la región metropolitana. Así que bueno, un saludo a Karen Medina, que ya está con nosotros como cada domingo, a Patricio Palma, que también está con nosotros como cada domingo infaltablemente, lo que yo saludo porque es una, efectivamente, una satisfacción poder contar con quienes son colaboradores voluntarios de este programa y estamos entregando a nuestros auditores la información que está sucediendo. Bueno, los temas son casi insoslayables. Acaba de concluir el día de ayer el trabajo de la Convención Constitucional desde el punto de vista de entregar el borrador, el primer borrador. 499 artículos contiene el borrador, que comienza a ser trabajado por distintas comisiones en función de armonizarlo, en función de ver cómo se trabajan las leyes transitorias para la aplicación, bueno, todo lo que eso significa. Así que ya tenemos un borrador. Obviamente también tenemos consigo la tremenda campaña contra la Convención Constitucional y contra los constituyentes que la derecha y el gran empresariado de nuestro país ha desarrollado y sigue desarrollando y va a seguir desarrollando durante este periodo. Por lo tanto, la gente que está por apruebo, que creo que somos muchos, tiene que defender lo que se hizo, defender lo que se logró y defender el trabajo que ha hecho la Constitución, que ha sido denigrado gratuitamente con mentiras muy grandes, y obviamente eso significa necesariamente que tenemos que entrar en una disputa, por decirlo de una forma elegante, una disputa democrática para que la información, la realidad, el contenido de estos 499 artículos que tiene el borrador sea conocido por el pueblo de Chile. Es la gran tarea de aquellos que estamos convencidos de que una nueva constitución a Chile le hace falta, que la constitución de la dictadura, que sería la opción cuando si alguien vota rechazo, la opción es la constitución de la dictadura, aunque han tratado de instalar una tercera vía que no existe legalmente, no existe. El mandato para una nueva constitución por el acuerdo que se obtuvo ese 19 de octubre, si no me equivoco la fecha, o 19 de noviembre, no recuerdo exactamente, 19 de noviembre, de hace dos años, es uno, constituir una convención constitucional; dos, emitir una un documento que contenga los preceptos de la nueva constitución, y tres, votar apruebo o rechazo. No existe tercera vía, por lo tanto esa tercera vía que tratan de inventar es una mentira más dentro de los que se oponen a que haya una nueva constitución y los que quieren seguir con la constitución que dejó instalada la dictadura. Bueno, Patricio Palma, vuelvo a repetir un saludo, para Karen Medina un saludo, no la veo, la solamente creo que la voy a escuchar, así que un abrazo a todos ustedes, ahí sí que la veo a Karen Medina. ¿Quién quiere tenía la sorpresa además, de aparecer después? Además hay dos hechos que hay que tomar en consideración en nuestras conversaciones, es qué es lo que está sucediendo con la delincuencia, qué es lo que está sucediendo con ¿es delincuencia pura y dura o es delincuencia política? ¿Por qué se llega y se asalta a la casa de una ministra? ¿Por qué? Sin ninguna protección. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué un carabinero del trabajo de escolta del presidente de la República es asaltado, le es robado su vehículo y es dejado con un balazo en un brazo en una zona de Santiago? ¿Por qué se está recién descubriendo que hay cultivos de marihuana en el desierto de Atacama? Tenemos tantas preguntas. ¿Quién quiere comenzar a contestar alguna? Si es que hay alguna posibilidad de contestarla. Yo no, Karen, pretendo, Patricio, no pretendo contestarlas, Julio, sí, decir que parece el libro de las preguntas, y en realidad yo creo que gran parte de chilenas y chilenos están hoy día haciéndose muchas preguntas respecto a las cuales hay que buscar respuestas, por cierto. Yo parto coincidiendo contigo en la relevancia que tiene esta sesión de término que hubo ayer de los trabajos de la Convención Constitucional. Hoy día en la mañana veíamos ya en la televisión y en páginas de internet el borrador del texto que tiene los 499 artículos. Se puede bajar, lo pueden leer, lo pueden estudiar. Han aparecido ya distintos textos, distintos archivos en los cuales se puede consultar una visión sinóptica, esquemática de lo que se aprobó por capítulos, o textos completos sobre los cuales hacer el examen que te permitirá a ti, chilena, chileno, extranjero residente con derechos, resolver si apruebas o rechazas este proyecto de nueva Constitución Democrática para Chile. Creo que es tremendamente importante lo que tú decías, Julio. Esto se ha dado, este proceso de construcción, en los marcos de una feroz campaña de desprestigio, de alguna manera descrédito de lo que se está colocando en los textos, una campaña tendenciosa, una campaña que no ha escatimado en recursos, ni en recursos civilinos para mentir respecto de contenidos, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer un esfuerzo ahora tremendamente significativo para esclarecer los contenidos del texto que se presenta o se presentará a votación el 4 de septiembre, para que usted diga, chileno o chileno, sí, apruebo esta nueva constitución o la rechazo. Coincido contigo, Julio, los intentos de buscar una tercera opción, porque hay algunos que no se atreven a decir rechazo. No les gusta lo que está ocurriendo, pero no se atreven a decirlo. Entonces dicen, no, busquemos una tercera vía mejor, ¿no? Encontremos la pólvora ahora que ha ocurrido todo esto. Yo agrego a tu comentario inicial, Julio, que ayer se realizó una sesión muy interesante e importante del Comité Central del Partido Comunista, en cuyo centro estuvo precisamente el tratamiento del tema de los resultados de esta convención constitucional, de este proyecto. Y esto comenzó con una muy buena intervención de Marcos Barraza, uno de los constitucionalistas que ha tenido gran actuación durante este proceso, que entregó una información muy completa de todo lo que había hasta el día de antes de ayer en la madrugada. Bueno, ayer fue la última reunión y ustedes saben que ocurrió un hecho bastante complejo, que fue el que no se aprobó el total de lo que se pretendía llegar en el tema nacionalización de cobre y litio, lo cual ha generado mucha discusión, bastantes molestias. Es decir, nos quedamos al nivel de lo que alcanzó a hacer nuestro querido presidente Allende hace 50 años. No se avanzó respecto de eso. Hubo sectores de los convencionales que rechazaron el resto que se había agregado. Pero se entregó una visión de los contenidos de esta, de este proyecto, que realmente abre muchos ojos y permite enfrentar este proceso de varios meses que tendremos de convencimiento de la población acerca de las virtudes y los problemas de este proyecto, que será importante para cada uno de nosotros. Allí se revisaron las iniciativas que están dándose en todo el país, por sectores sociales, por mesas, por clubes, por grupos que están interesados en estudiar este proyecto y votarlo con ciencia. Creo que es muy importante lo que se pueda decir de aquí a los próximos meses respecto del avance de ese proceso. Y por cierto, entre los muchos temas que se tomaron en el día de ayer en el pleno del Partido Comunista, estuvo el tema de la violencia, el tema de la legitimidad del gobierno, la necesidad de que enfrente esta campaña tendenciosa que ha levantado la oposición. Se hicieron las preguntas sobre estas cosas raras que están ocurriendo, como señalabas tú, Julio, al comienzo. ¿Por qué la coincidencia entre estos asaltos justamente en el día sábado, ayer mismo, cuando terminaba la convención? Entonces fue una reunión plenaria muy interesante en la que participaron todos los miembros del Comité Central y numerosos invitados. Y entre los invitados creo que es necesario destacar como algo importante, porque fue importante para los presentes, pero también creo que será importante para muchas chilenas y chilenos, el que los ministros comunistas y los subsecretarios comunistas y otros funcionarios de gobierno entregaron una valiosísima información respecto de lo que está haciendo el gobierno en materia de proyectos de ley y de gobierno propiamente tal. Creo que esto es importante porque la campaña odiosa de desinformación impide saber lo que se está haciendo. Entonces queda la idea de que hay un gobierno arrinconado que es incapaz de responder a esas preguntas que le hace la oposición y que, como no tiene capacidad de respuesta, no hace nada. Bueno, ayer todos los funcionarios que intervinieron entregaron una valiosísima información que yo espero sea conocida por todos los militantes del Partido Comunista, pero también por todos los sectores que adhieren a la postura de este gobierno, para saber cuánto se ha avanzado en muchos planos en nuestro país y que es necesario tener muy en consideración cuando se cuestiona de pronto que esta medida o esta otra no ha funcionado bien o se ha demorado más de la cuenta. Que hay retrasos, sin duda ha habido retrasos. Que hay imprecisiones, sin duda que ha habido imprecisiones, pero que hay avances muy grandes que es necesario conocer también. Entonces creo que los eventos que hagan los partidos políticos que respaldan a este gobierno van a tener esta amplia difusión que se requiere para que la población pueda tomar su decisión con el mayor concurso de información posible. Creo que aquí tenemos que enfrentar una votación informada de millones de chilenas y chilenos que decidirán su futuro y el de sus descendientes. Se trata de una constitución que va a durar más de una generación. Cuando usted vote, amiga o amigo, va a votar por lo que está ocurriendo ahora, lo que va a ocurrir el próximo año, pero también por lo que va a ser la educación de sus hijos, los que usted va a tener o los que ya tiene, ¿no? Y si es mamá, bueno, va a tener que votar también por lo que va a ocurrir con su vejez, si va a ser una vejez digna o no digna. Y si usted está en un campamento viviendo hoy, como 550 mil familias en Chile, tendrá que votar pensando si va a tener acceso a una vivienda digna o no. Creo que estas son las grandes cuestiones que están en el centro de lo que estamos discutiendo hoy. Me he extendido un poco, Julio, pero me parece importante entregar esta información, porque comienza una etapa diferente en la vida de nuestro país. Hay un proyecto, ese proyecto debe ser conocido, estudiado y finalmente resuelto por una votación democrática. Gracias, Patricio Palma. Hay que agregarle que a ese pleno del Comité Central del Partido Comunista hoy día el Partido Socialista, que es parte de una de las coaliciones del gobierno de Gabriel Boric, está realizando su elección. Por lo tanto, al terminar el día tendrá el Partido Socialista una nueva dirección, un nuevo presidente, que obvio va a ayudar, me imagino, a que el programa de gobierno de Gabriel Boric también se comience a aplicar de una manera más intensa. Le he cambiado hasta el nombre. Karen, estaba poniendo Carolina. Karen, Karen Medina, además tienen la palabra. ¿Cómo están? Buenos días, querido Julio, querido Patricio. Voy a hacer un pequeño paréntesis, pero me parece necesario, yo creo que ustedes así me van a respaldar. Yo quiero rendir un homenaje en este pequeño espacio, pero tan importante, a Shireen Abu Akleh, la periodista palestina de Al Jazeera, quien falleció este 11 de mayo en Cisjordania mientras cubría otra de las tantas jornadas de ocupación por parte de Israel a las tierras palestinas en Jenin, donde pudimos observar las noticias, la violencia por parte de Israel en el propio funeral de la periodista, de la reportera, reconocida reportera árabe. Por supuesto, enviar las condolencias y la solidaridad al pueblo palestino que resiste esta ocupación con mucha dignidad, a pesar de tanta impunidad por décadas por parte de Israel. Y por supuesto, lamentar, ¿cierto?, el fallecimiento de la periodista Francisca Sandoval, de Señal Canal 3, de la Victoria, quien fue herida de bala por un narco Lupen mientras cubría las manifestaciones el 1 de mayo en la Estación Central. Lamentar, por supuesto, su deceso. Absoluta solidaridad con su familia y con la población de la Victoria y con la comunidad de su medio en el que trabajaba, y por supuesto nuestro absoluto compromiso, ¿cierto?, con exigir justicia, una investigación profunda, pero pues sobre todo de lo que ustedes señalaban en torno al tema de la delincuencia, ¿cierto?, de lo que estamos viendo que ocurre ahí en un espacio de Estación Central tomado por el narco Lumpen, que sin duda creemos que se tiene que investigar. Queremos vivir en un país tranquilo, tenemos derecho a vivir tranquilos, eso es parte del bienestar social, ¿cierto?, de los derechos que vamos adquiriendo en esta nueva constitución, que refuerza además el deber de los gobiernos, ¿cierto?, de este gobierno, de enfrentarlo en el marco, evidentemente, de lo que va a ser este periodo. Yo creo que este periodo, y esto es una opinión muy personal, pero este periodo de los meses previos al 4 de septiembre no van a ser fáciles. Vamos a estar encontrándonos con historias bien extrañas, esto de las micros que se queman solas a diario, yo lo encuentro de verdad bien curioso, donde no aparecen responsables, ¿cierto? Donde yo creo que parte de lo que va a ser un escenario, ¿por qué no decirlo?, de intentar amedrentar, de boicotear este proceso. Como lo hemos dicho otra semana, hay un sector muy neoliberal, ¿cierto?, que va a impedir de todos modos, ¿cierto?, que este proceso culmine con la victoria el 4 de septiembre, el plebiscito de salida, porque efectivamente este borrador que va a ser la nueva constitución viene a hacer justicia con el pueblo de Chile, con los pueblos de Chile, porque además la nueva constitución va a garantizar entendernos como distintos pueblos dentro de un Estado, y donde evidentemente vamos a tener que estar preparados, muy informados, centrarnos en la campaña de la propia, evidentemente, resguardarnos, ¿cierto?, solidarizar con estos escenarios extraños, que no van a hacer caso a ley, yo creo. Fíjense que esto que mencionabas tú, querido Julio, en torno a lo que fue, por ejemplo, el asalto en la casa de la ministra, o lo que afectó, ¿cierto?, a la escolta del presidente Gabriel Boric, son más que curiosos. Sin duda, digamos, lo denunciamos, lo cuestionamos, pero yo creo que, por sobre todo, son parte de un contexto político que se va a sumar a esta seguidilla de desinformación, de noticias falsas, de descrédito, de desprestigio, que se ha instalado en los medios del poder, ¿cierto?, contra la nueva constitución, que ha sido además la tónica de los constituyentes, de la minoría de constituyentes, de la derecha, que están ahí para boicotear el proceso. Pero nosotros podemos celebrar, ¿cierto?, y que es lo importante de lo que ha sido esta semana, que ya tenemos borrador, como ustedes señalaban, de la nueva constitución, con más de 400 artículos que reflejan el sentir de un pueblo que quiere vivir en un país distinto, más justo, con igualdad, que efectivamente podamos decir, tengo derecho a pensiones dignas, me voy a jubilar decentemente, que es algo que tanto queríamos, que vamos a proteger el agua ya no va a ser un negocio, el agua va a estar en manos del Estado, no vamos a conocer esto de los derechos de propiedad, ¿cierto?, donde en la parcela de un lado había agua, en la parcela del otro lado, en la tierra del otro lado había absoluta sequía, como ocurre hasta hoy, por poner un ejemplo. Y bueno, saludar la tarea que se viene en un corto plazo, con mucha intensidad, donde los constituyentes y las constituyentes tendrán que trabajar por armonizar, ¿cierto? Nos explicaba la semana pasada Erika Portilla que esta es una tarea que tiene que ver con que no nos afecta el contenido, sino que tiene que ver con la reacción misma, con limpiar lo que quede bonito, digamos, y por supuesto con la tarea que tenemos todos y todas y todes de desplegarnos desde ya para garantizar que el pueblo efectivamente participe y vote y conozca, ¿cierto?, los logros de este texto, de lo que ha sido este proceso que viene a hacer justicia, insisto, en favor del pueblo de Chile. Así que este 4 de septiembre estamos claros que hay que salir todos a votar por el apruebo de salida. Gracias, Karen Medina. Estamos a la espera de que se conecte nuestra invitada de hoy, que esperamos sea luego, para aprovecharla bien y conversar, porque invitamos hoy día a Carolina Videla Osorio, quien es constituyente representación de la región de Arica y Parinacota, y que bueno, ya está, han concluido su trabajo principal, ahora viene el segundo trabajo, seguramente, no sé, no tengo idea si estará ella ya vinculada a alguna de las comisiones, de las tres comisiones que se instalaron, que es preámbulo, armonización y sincronización, creo que se llama la tercera. Armonización, sincronización o no. No tiene que ver eso con los decretos, leyes o los que tiene que hacer para que se pongan transitorios. Los transitorios, claro. Exactamente. Bueno, esperemos que se conecte luego nuestra invitada, Carolina Videla, vuelvo a repetir, una convencional constituyente que representa el primer distrito, la región de Arica y Parinacota, una región que también ha enfrentado con cierto grado de preocupación lo que ha sido la inmigración que ha llegado por esa zona. Así que también vamos a ver cómo ella nos comenta en qué va a ayudar la nueva constitución a que todo esto se mejore. Patricio, si tienes algo más que agregarle mientras se nos conecta nuestra... Sí, por cierto, son días muy noticiosos estos. Sí. Mira, yo creo que aparte de discutir intensamente la preparación del gran proceso electoral del 4 de septiembre, ayer este pleno del Partido Comunista discutió sobre el fenómeno de la violencia que afecta al país en distintas regiones, de distintas maneras, tratando de separar lo que es instrumentación de la violencia aprovechamiento político de las consecuencias de la violencia, de lo que son fenómenos objetivos que existen y que están dándose en nuestro país. Creo que este es un tema muy importante que debe ser tratado en todas partes con el grado de seriedad que merece, que corresponde, ¿no? Nuestro país no ha sido ajeno, y eso es importante destacarlo, no ha sido ajeno a fenómenos que se han dado en toda América Latina en las últimas décadas. De hecho, esto del incremento de la droga como fenómeno social y económico comenzó en nuestro país con fuerza hacia el término de la dictadura de Augusto Pinochet, donde incluso se conocieron algunos materiales que vinculaban a algunos miembros de esa junta de gobierno y de ese gobierno con fenómenos de droga. Se utilizó la droga en algunas poblaciones de nuestro país para debilitar de alguna manera la resistencia que se ejercía en esa población contra la dictadura, incorporando una componente económica de gran gravedad. Entonces, el fenómeno de la droga, termino enseguida, y la violencia que esto significa fue analizado ayer con bastante detención, tratando de separar lo que es el fenómeno del narcotráfico de lo que es el aprovechamiento político de las consecuencias del narcotráfico. Creo que es muy importante para cada chilena y chileno hoy estar claro en este punto. Hay fenómenos de violencia que se han dado por consecuencia de asuntos graves, sociales, que tienen incluso un tiempo de desarrollo, y fenómenos de utilización de la violencia con fines propagandísticos, de señalar que hay un gobierno que no tiene autoridad, que es incapaz de responder, que los fenómenos, los problemas se acumulan, ¿no? Y aprovechan entonces el efecto del fenómeno de la violencia sobre ciertos sectores, incluso frágiles o vulnerables de la población. Creo que esto es un tema de enorme significación que seguramente lo tendremos que tratar en próximas reuniones de conversación como esta. Aprovecho de saludar a Carolina, que la veo que va en un automóvil raudamente, no sé en qué dirección va. Buenos días, Patricio, ¿cómo estás? Julio, mucho gusto de saludarle. Karen también, gracias por la invitación. Efectivamente voy rauda aquí en un vehículo porque vamos a la plaza de Quinchamalí en La Reina a un encuentro con vecinos y vecinas del sector a contar cómo fue la última jornada de ayer y lo que significa tener ya un texto borrador de nueva constitución. Muy bien, gracias Carolina por acceder a nuestra invitación, que yo sabemos que ustedes han tenido unas jornadas enormemente grandes en todo este último tiempo, pero en todo este año, ha sido un año de intenso trabajo de la convención constitucional y de la mayoría de los constituyentes que fueron electos por el pueblo de Chile para que cumplieran la misión de, con los plazos establecidos, entregar un primer borrador que fue entregado ya, o sea, que fue terminado ayer, no sé si entregado ya, eso nos contará, y que contiene 499 artículos, que son lo que, en alguna medida, no son, son lo que van que va a contener la nueva constitución. Es un asunto no menor. Cuéntame, Carolina, y bueno, primero saludarte, ¿es posible que se puedan reducir artículos o agregar artículos con este trabajo que va a hacer la Comisión de Armonización? Bueno, primero efectivamente son 495 artículos que... ¿95? Componen... Sí, 495, si es que el cálculo de la sumatoria de ayer no me falla con lo que se aprobó ayer, que forman parte del texto borrador que ahora se entrega a las tres comisiones. La comisión de armonización, que su tarea es revisar que el texto no tenga incongruencias, no tenga problemas gramaticales, me refiero que si existe un, voy a poner un ejemplo, un consejo de la bioética, no haya quedado como incongruente con algún artículo que lo haga incompatible, pero es muy difícil que aquello pase, pero lo pongo solo como un ejemplo. Y también revisar que tenga lógica el texto, por ejemplo, si vamos a hablar de niños, niñas, adolescentes en los artículos, en otra parte no podríamos hablar de menores, por ejemplo, que es un concepto además muy desde el adultocentrismo que se ha logrado erradicar en gran parte de la sociedad chilena. Ese tipo de cosas. No se puede cambiar un artículo ni un sentido de un artículo bajo ningún punto de vista, pero, por ejemplo, si existen dos artículos que reconocen que Chile, por ejemplo, es un estado es un país oceánico, como ha ocurrido que se aprobaron artículos en la Comisión de Formas de Estado y también en la de Medio Ambiente, podría ese contenido quedar en un solo artículo. Esas son las tareas que debe revisar la Comisión de Armonización. La Comisión de Normas Transitorias, que también se conforma a partir de la próxima semana, que estamos en... Jugándole una mala pasada el internet. Es la comisión que tiene que establecer propuestas, o como pleno vamos a... ¿Julio? Sí, sí, estamos escuchando un poco entrecortada, pero estamos escuchando. Ah, perfecto. Decía que las normas transitorias son las que la comisión tiene que hacer propuestas para la implementación de esta nueva constitución, más bien los plazos, ¿no? Por ejemplo, se viene una asamblea regional que es la que reemplaza al actual consejo regional en las regiones. Bueno, ¿desde cuándo se implementa aquella asamblea? ¿Desde cuándo comienza a funcionar la Cámara de las Regiones? Todo ese tipo de... ¿cuándo se establece, voy a seguir con el ejemplo del Consejo de la Bioética, cuándo debiera estar ya establecido, conformado? Ese tipo de cosas tienen que establecerse a través de estas disposiciones transitorias o normas transitorias. Y finalmente es la comisión de preámbulo, en la que además me corresponde estar, que es la que tiene que elaborar, ¿cierto?, la propuesta de preámbulo, que es lo primero que cada chilena y cada chileno va a leer cuando abra la nueva constitución, ¿no? Es la carta de presentación la que establece los parámetros principales del contenido de esta constitución. Y ese trabajo tenemos... en el caso de preámbulo, 2 semanas para elaborarlo, comisión de armonización es la que tiene más tiempo, digamos, las últimas 5 semanas que nos quedan, para luego entregarle ya, luego de todo aquello, pasa al pleno, lo votamos como soberano, ¿cierto?, como es el pleno, y ya se establece el texto final, y se le entrega al presidente de la República el día 4 de julio, y el día 5 de julio se deshace la convención. Ya dejamos de tener nuestro rol de constituyentes y volvemos cada uno a nuestros territorios, por supuesto, a seguir trabajando con toda la fuerza para la campaña, para el plebiscito que se va a desarrollar el 4 de septiembre. Karen, Patricio. Sí, yo escuchándola muy atentamente, saludar a Carolina Videla, nuestra constituyente de la zona de Arica, Parinacota, bienvenida. Bueno, dentro de los tantos avances de lo que ha sido esta última semana de la convención, yo quería destacar aquella que se aprobó la Comisión de Derechos Fundamentales, que dice relación con el derecho a huelga, donde se indica que la Constitución garantiza el derecho a huelga de los trabajadores que perdimos con el plan laboral de Piñera en 1979, el mismo que creó las AFP, para que nos acordemos. Bueno, donde se indica que la Constitución entonces garantiza el derecho a huelga a los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, y decidirán el ámbito, las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ella, de la huelga. Todo esto en el contexto del trabajo decente que ha impulsado la CUT con la OIT, que lleva en su momento los dirigentes a la convención y que es acogida. ¿Por qué es importante en este contexto de trabajo decente esta aprobación también, estimada Carolina? Bueno, Lo primero, te saludo nuevamente, Karen, y lo primero que yo podría decir es por qué es importante. Primero, porque lo que ha hecho la convención es escuchar a las trabajadoras y a los trabajadores. Lo que establece la nueva constitución son respuestas a demandas históricas de distintos sectores que conformamos la sociedad en su conjunto. En el caso de los trabajadores y las trabajadoras, demandas que llevan años, como tú bien lo has dicho, en este país la dictadura fragmentó y atomizó el sindicalismo, ¿cierto? Y la fuerza y la unidad y la organización de los trabajadores. Entonces, eso es lo primero, porque también tenemos que romper con los mitos que ha establecido el sector, que dice que aquí no se ha escuchado al país. Tenemos que romper con aquello, porque eso es una falacia y tenemos que desmentirla. Aquí lo que se ha hecho es escuchar, y con aquello poner en la respuesta, ponerla en un artículo de la nueva constitución. Entonces, establecer el derecho al trabajo decente, establecer el derecho a sindicalizarse, el derecho a huelga, el derecho a negociación colectiva para los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado. Eso también es importante, porque no es solo para los trabajadores y trabajadoras del sector privado. A los trabajadores del sector público les ha sido negado este derecho a huelga, el derecho a paro, con todas las consecuencias que hemos conocido a lo largo de la historia. Por lo tanto, y también establecer en la nueva constitución el trabajo decente como el concepto fundamental, que, como tú bien decías, es un concepto que es internacional, que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha acuñado para establecer la necesidad de entender la significancia del trabajo y el valor de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y cómo cada país debe hacerse cargo del bienestar de esos trabajadores, cómo traduce ese trabajo decente, es decir, con sueldos que permitan una vida digna para el trabajador y trabajadora y también para su familia, con condiciones laborales que erradiquen la precariedad en la que trabajamos las trabajadoras y los trabajadores del país, pero que además permita espacios para el descanso y para el disfrute del tiempo libre, ¿no? No solamente tener el tiempo para salir de tu trabajo e irte a tu casa y dormir para prepararte para volver al otro día a trabajar. Eso es tremendamente fundamental para cambiar también estas relaciones que existen, las relaciones de producción, el trabajo y todo aquello, es fundamental. Y por eso creo que sería, desde mi mirada y desde nuestra mirada, porque todo lo que hemos hecho, al menos desde el sector del que yo represento al interior de la convención, que es Chile Digno, y en particular desde el Partido Comunista de Chile, tenemos como argumentos para explicar y fundamentar y ahondar la importancia de estos artículos que se han consagrado en el texto de nueva constitución. Estamos conversando con Carolina Videla Osorio, quien es trabajadora social, integrante de la Convención Constitucional en representación del primer distrito, región de Arica y Parinacota. A nuestros auditores, que ya nos están escribiendo mucho, que nos llegan de distintas partes del mundo y del país, por supuesto, les agradecemos, y sigan escribiendo, porque ya los leeremos a todos los que nos han escrito. Así que les agradecemos mucho. Patricio Palma. Bueno, yo escuchaba con mucha atención a Carolina. Creo que ha entregado una explicación magnífica del sentido del trabajo decente incorporado en la Constitución. Espero que muchas auditoras la hayan escuchado, porque refleja muy claramente el espíritu de este trabajo que comprometió a chilenas y chilenos, ¿no? Yo recuerdo, me parece importante señalarlo aquí, que durante la semana justamente hablamos mucho de precarización y hablamos del significado de la llamada externalización del trabajo, es decir, que una empresa divide prácticamente su actividad en varias ramas o varias actividades que permiten que los trabajadores queden dispersos, lo más fragmentados posible, pierdan por lo tanto capacidades de presionar por sus derechos. Esta explicación que nos entrega Carolina nos permite entender que aquí, en esta nueva constitución, hay un sentido profundo, y corrígeme si no es así, Carolina, un sentido profundo de poner al día la norma uh-huh. constitucional que rige la vida de la sociedad con los cambios que la sociedad ha experimentado, ¿no? Cambios uh-huh. que muchas veces son fantásticos, son extraordinarios, pero que se aprovechan en perjuicio de algunos y en beneficio de otros. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, efectivamente es así. Lo que yo acabo de relatar, Patricio, que tú recoges, ¿cierto? Tiene que ver con cambiar la lógica en cómo nos relacionamos como país, en cómo también comprendemos el valor del trabajo y el rol principal que juegan en esta sociedad las trabajadoras y los trabajadores. Y para eso el país, a través del Estado, tiene que también establecer las condiciones para que ese trabajo decente, como dije hace un rato, se haga efectivo. Porque cuando en un país efectivamente los trabajadores y las trabajadoras tienen el desarrollo de su trabajo en las condiciones óptimas, también es un país que produce de una manera distinta. Yo siento que eso hay que comprenderlo, porque no hay ningún trabajador, ninguna trabajadora que no le interese desde su trabajo aportar también al desarrollo país. Y ustedes tal vez tendrán una mirada al respecto, ¿no? Pero el trabajador, la trabajadora, siempre se empeña en su trabajo, ¿cierto? Siempre se empeña en poder desarrollar los distintos métodos, las formas, independiente del producto que se establezca o tengan que entregar, digamos, como parte de su trabajo. Pero hemos vivido décadas, demasiadas tal vez, en condiciones, incluso en condiciones infrahumanas para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? El no respeto hacia el... Mira, yo lo traduciría respecto a este cambio que estamos teniendo, en que ha habido un sector de este país que ha tenido el poder, además, que han sido despreciadores de la vida de la gente trabajadora. Y eso es lo que hoy buscamos que en esta nueva constitución cambie, y que además requiere también requiere mutar culturalmente también desde los empleadores y empleadoras, para que esto también sea un cambio armonioso también, ¿no? Así. Y eso es muy importante, y pienso que esta constitución, esta nueva constitución, este texto va hacia ese camino. Somos una convención muy diversa, con distintas miradas, que hemos logrado ponernos de acuerdo para poder llegar a lo que hoy entregamos al país, que va a ser mañana lunes 16 en la región de Antofagasta. Correcto, estamos en De Domingo a Domingo Sin Restricción, conversando con Carolina Videla Osorio, trabajadora social y dirigente política del Partido Comunista de Chile, integrante de la Convención Constitucional en representación del primer distrito, región de Arica y Parinacota. Y ya nos han llegado un montón de saludos desde distintas partes: Ancud, Curacautín, Suecia, Santa Juana, Santiago Centro, Chillán, Macul, La Florida, Puente Alto, Gotemburgo en Suecia también, Montevideo, Uruguay, Winnipeg, Canadá, Iquique, San Ramón, Pitruquén, San Miguel, San Fernando, Maipú, Antofagasta, Pudahuel, Recoleta, Asturias en la Comunidad Autónoma de España, Temuco, Quilicura, Brandenburgo en Alemania, Linares, Santa Fe en Estados Unidos, Mendoza en Argentina, Rancagua, Coyhaique, Los Prados, Quintero, Yapel, Guanaqueros, Cabildo, El Tabo, Paredones, Valdivia. Y nos siguen llegando, y por supuesto están saludando la presencia de Carolina Videla en este programa. Saludos para todos y todas. Así es. Así que, Karen Medina. Sí, yo tendría a Carolina entrevistándolo un montón de rato, porque la verdad es que su noticia es tan bonita, tan positiva. Yo leyendo la pauta de hoy, o sea, lo que establece en estos últimos días, ¿cierto?, los avances de la nueva constitución, con el trabajo de los constituyentes, donde se hablan de derechos a la salud, a la vivienda, ¿cierto?, a emprender, los derechos de los pueblos indígenas que se acogen. Pero voy a hacer otra pregunta, Carolina, a propósito de lo que hablábamos como panel antes de que tú llegaras, mientras te esperábamos, que hablábamos sobre la delincuencia y sobre la violencia. Yo quisiera preguntarte, porque lo dice acá, esto, el derecho a vivir en entornos seguros, la convención propone, ¿cierto?, para el texto de la nueva constitución, que se establezca el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, como un derecho. Tenemos el derecho, se ratifica. ¿Qué implica esto, querida Carolina? Bueno, el tema de vivir en entornos seguros me parece y nos parece que es una de las demandas actuales más sentidas de la ciudadanía en su conjunto. No hay digamos, y esto tiene un origen brutal, tiene un origen terrible, pero es una realidad. Yo lo he planteado en algunos espacios y hay quienes no están de acuerdo con lo que planteo, pero para mí, yo soy como tantas otras personas que vienen de una población en una zona extrema del país, donde en dictadura se metió la droga de una manera asquerosa en cada una de las poblaciones. Y hasta el día de hoy hemos visto cómo la vida se ha truncado de los jóvenes, de las jóvenes que han sido capturados por la droga, que han puesto en las manos los grandes, no sé cómo llamarlos, pero las grandes mafias, ¿cierto?, que hacen mover las drogas de territorios a territorios para tener jugosas ganancias, y eso de lo que no se habla, ¿no? Pero esa droga quedó instalada en las poblaciones. Luego retornamos a la democracia, nos fuimos ocupando de otras cosas y esto siguió creciendo y ha sido brutal. Ha afectado a generaciones enteras. Y en este último periodo ha sido también tan brutal como en aquella época. El último periodo, no estoy diciendo que no haya sido descuidada la seguridad de la ciudadanía en los gobiernos anteriores. Pero claramente en el último gobierno del peor presidente de la historia, lo que ocurrió fue una inacción del gobierno y del Estado en su conjunto, que dejó en manos de las mafias y de las bandas a las poblaciones, porque esa inacción sacó a las policías de las poblaciones, las pocas policías que existían. Y el resultado de aquello es lo que hoy vemos en cada lugar, no solo en la región metropolitana, no solo en las comunas más conocidas de la región metropolitana, sino en todas las otras comunas de Santiago, y por supuesto en lo que no se ve en la televisión, en lo que no se ve en los medios de comunicación, que es lo que ocurre en las poblaciones de las ciudades en las distintas regiones del país. Es brutal. Por lo tanto, que la Constitución garantice esto significa que se deben establecer mecanismos para que esto se haga realidad, porque si no sería cualquier gobierno que no cumpla con aquello sería estar incumpliendo la Constitución. Y para eso se deben establecer lo que también hemos establecido en la nueva Constitución que vamos a llevar a plebiscito el 4 de septiembre, el rol de las policías y el rol de las Fuerzas Armadas, que son dos cosas muy distintas, y también todo lo que tiene que ver con las relaciones entre la ciudadanía. Hay muchos elementos que influyen en esto, ¿no? El tener trabajo, el tener una buena educación, el tener una vida distinta, pero principalmente tener mucha firmeza, y para eso también el sistema o los sistemas de justicia de este país también han sido abordados en esta nueva constitución para que jueguen el rol que corresponde para efectivamente hacer frente a lo que ocurre en nuestro país, y que lamentablemente es un fenómeno que no solamente es del país, sino que es regional y también internacional. De domingo a domingo, sin restricción, de Radio Nuevo Mundo, estamos conversando con Carolina Videla Osorio, trabajadora social, integrante de la Convención Constitucional en representación del primer distrito, región de Arica y Parinacota. Carolina, una pregunta, ¿te puedes seguir un ratito más o ya estás muy...? Puedo todavía. Ya, muy bien. Patricio Palma. Bueno, siempre se puede más, Carolina, así es que te vamos a seguir explotando un poquito. Oye, tocaba este punto tan importante de lo que es el derecho a vivir dignamente y sin peligro, ¿no? Creo que es un tema que preocupa a la familia chilena en general. ha dejado de ser un problema que se leía en el diario cuando apareció una noticia de un asalto, y hoy día el tema de la violencia como que impregna un poco la vida social en Chile. Altera, digamos, incluso las relaciones entre los jóvenes, entre los niños. Tenemos toda una discusión sobre lo que significó la pandemia como periodo de aislamiento entre los escolares, y que cuando se encuentran ahora son más conflictivos, como que se perdió algo la socialización incluso. Entonces la pregunta ahí, Carolina, quería consultarte, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que estas normas, que son las que inspiran la construcción de un país mejor, puedan llevarse a efecto práctico en un plazo razonable? ¿Qué es lo que han conversado sobre el tiempo de la transición? Porque claro, esto va a requerir un montón de leyes, reglamentos, que pongan en práctica cada una de estas grandes ideas que estamos conversando. ¿Qué han pensado sobre eso? Bueno, mira, las conversaciones han sido conversaciones bien generales, digamos, ¿no? Porque la Comisión de las Normas Transitorias es la que debe mirar, obviamente ya están mirando experiencias comparadas respecto de las distintas constituciones latinoamericanas, por ejemplo, respecto de las disposiciones transitorias, cómo implementar, porque lo que tenemos claro, con esto digo que no tenemos establecido qué en términos de tiempo, por ejemplo, pero sí las nociones principales que tienen que ver con la claridad que debe haber para la implementación de esta nueva constitución, que por un lado sea efectiva y que por otro lado, pero en forma paralela, no genere expectativas que no se puedan cumplir, porque eso sí sería muy lamentable para el país en su conjunto. Entonces una nueva constitución no se implementa en un año ni en dos. Probablemente hay aspectos que van a ser muy rápidos y otros que van a requerir más años. Pero tenemos que tener la objetividad para lograr establecer disposiciones transitorias que permitan esta implementación, ¿cierto?, progresiva, que no frustre al país, pero que también, y que también no, pero, sino que ir, que también le dé la seguridad al país de que esta constitución efectivamente comienza a hacerse efectiva. Ahora, hay temas que nos gustaría que fueran implementados a la brevedad, como por ejemplo los quórum que se han establecido para el funcionamiento de las cámaras y ese tipo de cambios que trae la constitución. Pero yo no quisiera arriesgarme a dar otro tipo de impresiones apresuradas, porque además no me toca estar en esa comisión, pero claramente luego tenemos que votarla. Entonces también quisiera yo esperar a que el día martes 17 las comisiones nos comencemos nuestro funcionamiento en Antofagasta. Nos toca irnos a Tocopilla, Loa y en Antofagasta también, las distintas comisiones, y ya luego de eso comenzar a mirar cómo va ocurriendo esto, porque además va a ser rápido. Yo creo que en dos domingos más rápidamente nos podemos juntar y puedo dar mayor claridad respecto de esto. Muy bien, estamos conversando con Carolina Videla Osorio, trabajadora social, integrante de la Convención Constitucional en representación del primer distrito, región de Arica y Parinacota. Y para aquellos auditores que nos escriben preguntando si la emisora Nuevo Mundo en el 930 AM de la región metropolitana va a volver al aire, sí, va a volver al aire. Se está trabajando en función de reparar el equipo, que sufrió un desperfecto de un repuesto bastante difícil de encontrar aquí en Chile. Estamos tratando de traerlo desde fuera. Lo que demore ese repuesto en llegar es lo que va a demorar en salir al aire, pero va a salir al aire nuevamente. Así que mientras tanto sigan haciendo el esfuerzo de conectarse por internet, escucharnos en cualquiera de las plataformas. Radio Nuevo Mundo está en varias plataformas y también, por supuesto, están las señales FM en distintas partes del país. Así que, por lo tanto, trataremos de que la región metropolitana tenga nuevamente su señal AM al aire. Paciencia, no sabe lo que nos duele cuando se nos cae una la emisora. Claramente. Así que, por favor. La última pregunta, Karen Medina, para que pueda llegar, porque ya estamos cercanos al tiempo. Sí, no lo puedo evitar de hacer. Carolina, como en su calidad de trabajadora social, además también, sin duda muy vinculada a este tema de la vivienda. La Convención Constitucional ha determinado, ¿cierto?, como una propuesta, el derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Y yo creo que es una noticia tremendamente importante para más de 700.000 personas, ¿cierto?, familias, que hoy día están esperando tener respuesta a su demanda de vivienda digna. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esta propuesta, Carolina? En primer término, claro, la vivienda adecuada, ¿cierto?, digna para la vida familiar y comunitaria, me parece a mí que es el piso mínimo para poder establecer los lineamientos para las políticas públicas, ¿cierto?, respecto de todo lo que tiene que ver con la construcción de las viviendas y el acceso y el derecho garantizado para las familias. El poder tener una vivienda digna, yo diría que el trabajo y la vivienda, en realidad es toda una cadena, no incluida la educación, son los pilares básicos para la dignidad de la vida de todas las personas. Por lo tanto, considerar la vivienda en esta nueva constitución, en este contexto, y yo lo dije en una de mis intervenciones, primero me hace traer a la memoria la lucha que dieron tantos y miles de pobladoras y pobladores desde la dictadura en adelante para poner la lucha por la demanda de la vivienda como una lucha social, que además les costó mucho que fuera reconocida como tal. Y en ese sentido, yo recuerdo el libro, no recuerdo las autoras en estos momentos, pero que hace, digamos, el recuento de esta lucha que dieron aquellas pobladoras y pobladores, que se llama Rompiendo el Cerco. Ese libro relata respecto justamente de esto, que llega a la Constitución traducido en este artículo, que lo que va a hacer además es establecer los mecanismos para que lo que se viene ahora en materia de vivienda tenga esta base fundamental constitucional para que todas las familias efectivamente puedan tener ese derecho garantizado. Carolina Videla, queremos agradecerte mucho que hayas estado con nosotros, a pesar de que estás soportando de un punto a otro en la región metropolitana, que no es fácil. Ya llegué a mi punto, ya llegué. Ya llegaste, qué bueno. Así que gracias por acompañarme en el viaje. Te acompañamos en el viaje, efectivamente. Sí, sí. No, está bueno. Qué bueno, bueno, efectivamente vamos a tratar de tener otra oportunidad antes de que ya se vote la convención constitucional definitivamente, sí. Perdón, el texto constitucional definitivamente, y vamos a tardar de tenerte nuevamente con nosotros. A nuestros auditores les interesa mucho, se informan mucho por esta vía de qué es lo que sucede con la convención constitucional, y vamos a seguir, por supuesto, dedicados a ello con mucha fuerza, porque la desinformación ha sido la campaña principal de quienes quieren mantener lo que había, con, vale decir, la constitución de la dictadura, en contra de quienes quieren que efectivamente haya un cambio profundo y positivo para nuestro país. Y de lo que nosotros entendemos es que la constitución que ustedes han trabajado es eso, un cambio positivo para Chile. Así es. Te digo que a mí no me cabe duda que tendremos un magnífico preámbulo de la Constitución después de haber escuchado a Carolina. Gracias. Bueno, te agradecemos mucho y te dejamos en libertad de acción para que puedas entrar a tu nueva reunión. Eso, vamos aquí a una placita aquí a conversar con las vecinas y los vecinos. Yo me despido dándole las gracias, espero que cuando yo retorne a Arica sigamos teniendo estos encuentros también a través de Radio Nuevo Mundo, y me despido agradeciendo los saludos que han llegado desde distintas partes del mundo, y me quedo con esta invitación a cada una y a cada uno de ustedes a que se conviertan, como lo dije desde el día uno, en constituyentes territoriales. Salgamos a conversar con las personas, contémosles que sus demandas están plasmadas en el texto de nueva constitución, para que el día 4 de septiembre tengamos una victoria hermosa, porque esta constitución es para todas y todos los chilenos, y me parece que lo que recoge está en perfecta sintonía con esas demandas sociales. Así que muchísimas gracias, Karen, un gusto, que estés muy bien. Patricio, Julio, un abrazo grande también. Bueno, chao, un abrazo chao. Para ti, Carolina Videla, gracias por estar con nosotros. Hacemos un pequeño alto, ¿qué les parece? Y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. Un alto pequeño y chao, regresamos. Chao. Alcancen a tomarse el café. Chao, chao. Nuevo Mundo Antofagasta, 104.7 FM. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Domingo sin restricción, y por supuesto vamos a tener por un rato la ausencia de Patricio Palma. Patricio Palma va moviéndose hacia el lugar donde está realizándose el pleno del Partido Comunista, el Comité Central del Partido Comunista, donde pretende por esa vía conectarnos con el diputado, perdón, el presidente del Partido Comunista. Ya me acostumbro con la cosa de diputado, pero ya no es diputado, ya dejó de ser diputado. Sí. Así que vamos a tener que esperarle un rato a ver si logramos esa conexión que esperamos, porque sería interesante que el presidente del Partido Comunista nos pueda contar qué discusiones se dieron en el pleno del Partido Comunista y qué cosas se pueden decir respecto a eso. Así que vamos a ver que Patricio Palma alcance a llegar antes que terminemos el programa y nos pueda conectar con el presidente del Partido Comunista. Mientras tanto, Karen, podemos avanzar en temas que a ti te han llamado la atención y que los mencionabas al comienzo. Efectivamente, tú mencionaste dos situaciones que tienen que ver con los periodistas. En el mundo en general se ha producido un hecho bastante trágico, por decirlo de alguna manera, en lo que significa la información a las sociedades. México es un caso muy patético desde el punto de vista del asesinato de periodistas, la cantidad de periodistas que son asesinados mensualmente, diariamente, en distintos puntos de México por distintas razones, particularmente por las razones del narcotráfico y la delincuencia. Y claro, lo que sucedió con la periodista de Al Jazeera en la franja de Gaza, donde está obviamente actúa la represión israelí, también un hecho que hay que decirlo como lo que significa una tragedia para la información que las sociedades deben tener en el mundo. Y eso para nosotros también debe ser un valor que tenemos que cultivar, porque no es por la vía de la eliminación física que las distintas ideas e informaciones que se llegan a las poblaciones se puedan eliminar. Se pueden discutir, se pueden contraponer posiciones, pero la eliminación física no es otra cosa que la barbarie, y por lo tanto la barbarie es la que nosotros tenemos que combatir. Y por supuesto la muerte de Francisca Sandoval, la reportera de Canal 3 de La Victoria, un canal que ha dado una pelea larga por existir, una pelea larga por mantenerse al aire, por mantenerse vivo, y que continúa siendo un canal de información que, aunque uno pueda discrepar de la forma y fondo de alguna de sus informaciones, no es otra cosa que el derecho que tienen los distintos sectores para expresarse. Y por lo tanto, en ese sentido, no es por la vía de la eliminación ni del canal, por lo menos, por supuesto, ni de la de periodistas que trabajan con ellos para que la información deje de llegar a la que ellos entregan. Por lo tanto, nuestra solidaridad con todos, por supuesto, en particular con los la familia de Francisca Sandoval, con aquellos que fueron sus compañeros de labor. Ella llevaba algún tiempo largo ya trabajando con el Canal 3 de La Victoria. Son nuestras preocupaciones, y también, por supuesto, a todos aquellos, a esos periodistas que en la República Mexicana, a los Estados Unidos de México, como se llama efectivamente, están siendo asesinados, que no son pocos, son muchos. Así que nuestra solidaridad. Karen, es lo que te quería plantear, que conversáramos, si quieres, o otro tema que tú estimes, mientras logramos que Patricio Palma haga de reportero y se pueda juntar con el presidente del Partido Comunista y nos comenten en ambos lo que ha sido el desarrollo del pleno del Partido Comunista y además las resoluciones que está adoptando. Así es. Mira, bueno, lo primero, citar la solidaridad con el pueblo palestino que resiste esta ocupación por parte de Israel agresiva, diaria, ¿cierto?, de su territorio con tanta impunidad. Yo sin duda solidarizo con la familia también, ¿cierto?, de la periodista, con el medio en el que ella trabajaba, repudiando sin duda estos hechos que ocurrieron este 11 de mayo, donde pudimos ver además en las noticias funerales, un funeral donde persistió la agresión desde el ejército de Israel hacia quienes acompañaban, ¿cierto?, a la familia en este doloroso momento. Sin duda también la reflexión en torno a la muerte, al asesinato, porque fue un asesinato de Francisca Sandoval, herida de bala el primero de mayo en Estación Central por el narco Lumpen, que efectivamente hay ahí, mientras cubría las manifestaciones del primero de mayo. Solidarizar con su familia, con su población, sin duda con Canal 3. Fíjate que el pleno de la Convención Constitucional del 12 de mayo solicitó un minuto de silencio en honor a Francisca Sandoval. Cuando se conocen sus hechos, los hechos, digamos, la muerte de ella finalmente después de 12 días de hospitalización en estado de suma gravedad en la posta central, y justamente fue la convencional Carolina Videla, con quien conversábamos recién, quien exigió que los periodistas sean protegidos por el Estado en función de sus labores profesionales, sumándose a lo que ha señalado el Colegio Periodista en estos días también, de tanto dolor e indignación. Pero yo quiero señalar que, a propósito del tema de la nueva Constitución, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó los artículos que consagran la libertad de expresión, de opinión e información, y que ahora son parte de la nueva Constitución, lo que es una tremenda noticia, porque de lo que estamos hablando, en el caso, por ejemplo, del Canal 3 de La Victoria, es de un medio independiente, ¿cierto?, alternativo, le podemos decir, contra el modelo neoliberal, porque sin duda es una pauta editorial que hacia allá va y que yo valoro, porque es lo que es un poco refleja lo que diversos medios que han logrado subsistir y otros que no, que en su gran mayoría son medios independientes, ¿cierto?, alternativos, que han buscado justamente en este país enfrentar la hegemonía de los medios de comunicación del poder, que son justamente hoy quienes, por ejemplo, pues ponen en duda lo que está haciendo el trabajo de la nueva Constitución, los que efectivamente no informan en torno a la verdad que esperamos, a los diversos puntos de vista, a que podamos consagrar el pluralismo, ¿cierto?, y el derecho a la información, que tenemos todas y todos, que esto viene ocurriendo desde la dictadura en adelante, que bastante poco vino a cambiar durante los 30 años. Por tanto, yo saludo el primer artículo aprobado en torno a el derecho, ¿cierto?, a la expresión, a la opinión y la información. Ese primer artículo señala que toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libertad de expresión y opinión a través de cualquier forma y por cualquier medio. Y también incluye el derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información, mientras que el segundo inciso aprobado por el Pleno consagra que no existirá censura previa, sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley. Querido Julio Ugas, tú eres el director de la radio, una radio de resistencia, de lucha, que ha enfrentado dificultades económicas que todos conocemos. Yo por eso con mucho agrado me levanto tempranito los domingos para estar acá colaborando de alguna manera en la radio que me acogió, que me ha visto crecer, ¿cierto?, en esta labor periodística. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué te parece este logro también en favor del derecho que tenemos todas las personas a ser informados dignamente con distintos puntos de vista de todas las noticias? Bueno, efectivamente es un derecho que debiera existir y es una gracia que hoy día esté absolutamente puesto ya en el borrador de la Constitución, y esperamos que en el documento, en el texto final, en el texto que se vote el 4 de septiembre próximo, ese artículo que permite o que termina siendo una forma de reconocimiento a la existencia de todas las posibilidades de comunicación que tienen que tener los pueblos, y particularmente que quienes quieran tener un medio de comunicación puedan acceder a ellos sin ninguna traba ni interferencia mediante la cual solo haya que hacerlo por si tiene más dinero o menos dinero. Hoy día tenemos que tener muy presente que la frecuencia radiofónica en el país, en Chile, están siendo un negocio, se venden. Eso no debiera permitirse, debiera ser entregado efectivamente a las estructuras sociales del país para que todos tengan formas de comunicación, las que sean posibles. No digo que todos puedan tenerla, porque hay siempre un límite, pero sí hay que tener presente que hoy día, para tener una frecuencia en frecuencia modulada en la región metropolitana, es imposible. En la quinta región, en todas las ciudades más grandes, es difícil, muy difícil, porque están copadas. ¿Y están copadas por qué? Por grandes consorcios económicos. Y eso es, hay que tenerlo presente. Son raros los que se logran meter entre medio, porque tienen algún recurso que le permite hacerlo, pero en general son por grandes cadenas y grupos económicos. Así que yo, me parece súper positivo de que la convención contenga párrafo de la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de la existencia de medios que sean alternativos, porque además hay que tener presente que la radiofrecuencia es propiedad del Estado, de todos los chilenos. Sin embargo, aquí, con la constitución que dejó la dictadura, la dejó instalada en propiedad privada. Y eso tiene que terminar, y espero que la Constitución logre ser redactada de tal manera que sí, efectivamente, impida en el futuro que la radiofrecuencia sea propiedad privada de algunos y en desmedro de otros. Así que, por lo tanto, le agradecemos mucho. Yo quiero hacer nuestro auditorio, simplemente, si nos hacen correcciones, porque tenemos auditores muy bien informados nosotros, afortunadamente. Me dicen que la periodista que fue de Al Jazeera, que fue asesinada en Palestina, no fue en la Franja de Gaza, sino que fue en la zona de Jenin. Yo no conozco Jenin, no conozco la zona. Entonces le agradecemos a nuestros auditores que hayan tenido la posibilidad y la capacidad de llamarnos rápidamente y decirnos que están que fue en otro lado, no donde yo dije la Franja de Gaza, no fue en la Franja de Gaza. Es que es donde normalmente pasan los acontecimientos más trágicos para el pueblo palestino. Pero bueno, aquí fue la zona de Jenin, una vez que termine el programa voy a buscar un mapa y voy a mirar dónde está ubicada exactamente la zona de Jenin, donde sucedió el asesinato de una periodista que cubría noticias para la cadena Al Jazeera. Así que agradecemos a nuestros auditores y agradecemos también a los que nos están escribiendo de Chiguayante y de Win, que ya nos incorporaron, y a todos aquellos que nos quieran escribir y saludar, es un aliciente saber que nos están escuchando. Estamos a la espera, entre paréntesis, de nuestro reportero Patricio Palma, lo vamos a llamar así, reportero hoy día, porque se fue por encargo nuestro a tratar de que conectarse con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que está, por supuesto, en el pleno del Comité Central, que no sé si están en qué fase están del pleno, si están ya en la fase de resoluciones o en, no sé, pero Patricio Palma nos contará en un ratito más qué es lo que está sucediendo, si ya culminó, si se puede conversar con el presidente del Partido Comunista, o yo espero que sí, pero de lo contrario vamos a tener que buscar otra fórmula. Es importante, es sumamente importante que podamos conversar hoy día con él, porque efectivamente lo que está discutiendo el Partido Comunista respecto a lo que ha sido su participación en la Apruebo Dignidad y en el gobierno del presidente Boric es muy, muy importante. Así que eso, esperemos que pueda haber una conexión rápida y luego de parte de Patricio Palma. Ahora, Karen Medina, como estamos los dos, y por supuesto nuestros auditores esperan que le podamos comentar algunas cosas, sí. Yo no sé si tú finalmente leíste o conoces. Tuvimos una discrepancia con nuestra, no discrepancia, la verdad, con nuestra invitada de la primera hora, Carolina Videla, porque ella dijo que eran 495 los artículos. Sí. Fueron eso. Yo tenía la información de 499, no sé, me la dieron por la vía de prensa. Y claro. Pero podemos decir 400... cerca de 500. Bueno, cerca de 500, sí. Lo que sucede es que lo que decía Carolina Videla, que efectivamente puede suceder que se achiquen porque puedan haber redacciones que son similares entre un artículo y otro, que terminen refundiéndose en un solo artículo y haga que baje la cantidad de ellos. Eso es una realidad que nosotros tenemos que tenerla presente. La posibilidad de que no es que sea agrandar difícilmente, creo yo, sí, a no ser que haya un artículo que tenga que dividir en dos, porque es muy extenso, tiene dos temas que son muy muy distintos al uno del otro, pero eso es más difícil que el que se puedan refundir dos artículos porque sus redacciones son relativamente similares, o lo que influye o a quien le pueda influir en definitiva en su aplicación le signifique mejor que estén en un solo artículo, no en dos. Sí, yo creo que lo importante de esto es, claro, entender que hay un trabajo técnico de, no sé si el buen concepto es decir limpieza, pero de ordenamiento podría ser, ¿cierto?, del texto constitucional, donde puede ocurrir lo que tú señales y lo que nos explicaba también la constituyente que entrevistábamos hace un momento, ¿cierto?, Carolina Videla. Y que es que este trabajo, ¿cierto?, de armonización venga justamente, ¿cierto?, a ordenar el texto y evitar que se repita información dentro de la nueva Carta Magna. Yo creo que eso no atenta contra el contenido, es importante realizarlo. Yo creo que como cualquier edición de un texto, además, tan importante como el que se viene ahora, este trabajo final, pero yo quiero recoger dos cosas que ella dijo. Primero, cuando hizo un llamado a recordar, o sea, cuando hizo este llamado, perdón, que ella dijo, lo hice desde un principio, antes de que me eligieran, ¿cierto? Que es que todos fuéramos constituyentes en el territorio, todas y todos fuéramos constituyentes en el territorio, y que desde ya trabajemos, ¿cierto?, por difundir y llamar a votar el plebiscito de salida. Y ahí lo segundo que dijo, porque este texto, la nueva constitución, recoge las demandas, el sentir popular, la necesidad, ¿cierto?, del pueblo que expresó con tanta fuerza en el 2019 y antes, ¿cierto? Y en otras movilizaciones de todas estas décadas de resistencia y de lucha contra el modelo y contra la injusticia. Y las viene a acoger, por tanto, efectivamente, la nueva constitución nos va a garantizar derechos. Que uno hablaba de derecho antes, ¿de qué no estamos hablando, cierto? Uno exigía, por ejemplo, derecho al trabajo digno y era hablar locura en el mundo que vivimos. Hablar hace, yo me acuerdo cuando yo fui dirigente estudiantil en la gloriosa Universidad de Playa Ancha, en aquellos años hablar de educación gratuita era una locura. A lo más nosotros podíamos avanzar en las propuestas como conglomerados de izquierda en el arancel diferenciado con gratuidad. Hoy se consagra en la nueva constitución el derecho a la educación pública, a la gratuidad, a cierto, al carácter universal de la educación como un derecho para todas y todos. Y yo creo que es importante eso, salir a contarlo, pero ¿sabes qué, querido Julio? Recordar también lo que vivimos, lo que estamos viviendo, todavía gobierna, ¿cierto?, en nuestro país la constitución de la dictadura. Y uno de los temas que hemos abordado hoy ha sido el del trabajo decente y el derecho a huelga, porque han sido avances de la convención constituyente. Fue en 1979, que importante la memoria, ojo, el plan laboral se instala con Pinochet y con el que era en ese entonces ministro del Trabajo y Previsión Social, José Piñera, el hermano de el peor presidente de la historia de Chile, Sebastián Piñera, quien impulsó durante la dictadura este plan antiobrero, además, ¿cierto?, de dejarnos como herencia, como triste herencia, la reforma al sistema de pensiones, que son hoy día las repudiadas AFP, y que ya sabemos lo que ha significado, ¿cierto?, un promedio de pensiones no mayor a 160 mil pesos de los trabajadores y trabajadoras que se jubilan con ese sistema de pensiones. La gran mayoría de los chilenos, excepto los militares, ¿cierto?, que se jubilan con el sistema anterior, y que ha significado una situación de pobreza extraordinariamente triste, ¿cierto?, para más de 2 millones de adultos mayores. Pero hablando también de lo que hizo este plan laboral, señala dos blancos estratégicos. El primero es que afecta la negociación colectiva, la golpea muy fuertemente. Esto estamos hablando de lo que desde el 79 a la fecha, digamos, vino a ocurrir. Impuso que ésta se limitara a los márgenes de la empresa, o sea, que tuviesen un carácter fuertemente individual y regulado por la clase empresarial, ¿cierto? La nueva normativa que impone este plan laboral de 1979, afectando el derecho a huelga y la negociación colectiva, se aboca a que la empresa tuviese las máximas garantías, sobreponiéndose al poder que podrían obtener los sindicatos y sus trabajadores al negociar colectivamente. En rigor, se trata de la instauración de un sistema donde la organización sindical y sus conquistas nunca logren afectar el bolsillo del empresariado, porque se acaba la negociación ramalí. Queda prohibida la participación de la federación en su conjunto en una negociación. Por tanto, se debilita la negociación al solo el poder del sindicato, ¿cierto? Se afectan también, entre otras cosas, como nos decía hace un rato la constituyente, el Estado quedó prohibido, las organizaciones sindicales del Estado queda prohibido que participen en negociaciones colectivas, sobre todo el sistema público, el poder judicial, la salud. Y bueno, y también se ataca la huelga en ese entonces con la dictadura de Pinochet, cuando queda prohibido paralizar. Con el plan laboral, la huelga no puede paralizar, queda prohibido. Ya sabemos lo que significa la prohibición y las consecuencias en dictadura cuando alguna persona, ¿cierto?, se rebelaba a las prohibiciones de la dictadura. Pero además de quedar prohibido la paralización durante la huelga, se impone el reemplazo en huelga, lo que en definitiva busca debilitar la movilización de los trabajadores, ¿cierto?, los pone en conflicto y se conocen a partir de ahí los famosos rompehuelga, que son aquellos trabajadores que vienen a hacer el turno igual a pesar de la movilización del sindicato. Decir otra cosa, ¿puedo sumar otra cosa, querido Julio? También se afecta la libertad sindical con el plan laboral de José Piñera, ¿cierto? Que abordó, ¿cierto? Que era ministro del Trabajo y Previsión Social de Pinochet, que promovió la libertad de los trabajadores, una mal llamada libertad para afiliarse y desafiliarse a los sindicatos en el momento que quisieran, ¿cierto? Y con la consecuencia de que se crea más de un sindicato en las empresas, se rompe con la unidad sindical y de ahí vienen los famosos sindicatos pro empresa. Entonces uno ve dos sindicatos en una empresa. Eso se conoce, es Vox Populi, el sindicato peleador, comprometido, ¿cierto?, con sus socios, muchas veces malentendido, incluso consecuente con los principios de la organización sindical, y el otro, que en realidad asume cualquier cosa, baja el moño, como se dice en el buen chileno, y no pelea por los derechos de sus socios, de sus trabajadores, y promueve acuerdos que no logran garantizar el trabajo decente o quedar bien con la empresa. Esto por mencionar algunas cosas que nos impone con mucho dolor la dictadura, sin duda, además la persecución a las organizaciones de trabajadores, ¿cierto? La ilegalidad de la Central Única de Trabajadores, la persecución, la detención, los asesinatos. Y esto, en lo neurálgico de la Constitución actual, la de la dictadura, se mantiene, y por eso vivimos, ¿cierto?, lo que vemos, o sea, una organización sindical que tiene dificultades, débil, que no tiene el poder que tuvo hasta el año 73, donde los trabajadores podían movilizarse libremente, negociar en mejores condiciones laborales, ¿cierto? Sentarse en un diálogo en igualdad con los empleadores y efectivamente con esto garantizar derechos. Hoy día lo que vemos, ¿cierto?, es una situación muy distinta. Han habido ciertos avances durante estos 30 años, pero no han sido lo suficientes como para garantizar, por ejemplo, una huelga legal, la negociación ramal, el derecho a huelga como tal, como lo teníamos hasta antes de la dictadura, que permitiera efectivamente avanzar en función de este trabajo decente. Bueno, yo fui dirigente sindical en algún momento también, y estuve muy metida laboralmente en el tema del trabajo, por eso me apasiona mucho este tema, y saludo estos esfuerzos, y como también aquellos que desde el Ministerio del Trabajo hoy, que lidera la Ministra del Trabajo, ¿cierto?, Janet Jara, junto a la CUT y las organizaciones de trabajadores, promueven, ¿cierto?, un sueldo mínimo base de 400.000 pesos, el diálogo social, las 40 horas, en fin, lo que da cuenta de que hay otra disposición, de que vivimos otro momento, de que las cosas pueden cambiar con un nuevo gobierno y, por supuesto, también con la nueva constitución. Así que hay que estar atentos y hay que apoyar estos esfuerzos. Karen Medina, sí, efectivamente, te agradecemos que estés haciendo ese recuento. Yo creo que nosotros vamos a ir a comenzar en un tempito corto más a hacer cápsulas que nos va a ir mostrando a nuestros auditores lo que contiene efectivamente el texto de la nueva constitución que ha emanado de la Asamblea Constituyente. Pero de las cosas que uno puede destacar hoy día, de las que tú estás destacando, además agregar a que el texto constitucional, el borrador de texto constitucional, que como tú bien decías, se acerca a los 500 y puede bajar un poco más, un poco el número final va a saberse que el día que se le entregue al presidente de la República, el día 4 de junio, julio, perdón. El texto ya ese va a ser el texto definitivo de la convención, y por lo tanto ahí vamos a ver definitivamente cuál es o cómo se constituye de eso, en cuántos artículos, cuál es el preámbulo y etcétera. Vamos a conocer todo eso, y me imagino que el gobierno tomará la iniciativa de imprimirlo para que cada uno de los votantes de Chile, de los votantes que van a tener derecho a voto ese día, lo tengan con tiempo, por lo menos con unas semanas antes, para que lo puedan leer. me parece que es lo mínimo que se puede hacer desde parte de un gobierno que tiene la misión de hacer que los chilenos voten conscientemente. Y por tanto, me imagino que eso va a suceder. Pero yo quiero mencionar que, dentro de las cosas que tú ya mencionabas, agregar que el Pleno definió la creación del Sistema Nacional de Salud, el que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados, añadiendo que la ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse. Esto tiene que ver de integrarse a la atención primaria. La atención primaria será la base del sistema, lo que es muy importante. Otro texto sobre la salud dice que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Es una cuestión también sumamente importante, porque la salud no solamente cuando uno le duele algo en el cuerpo físico, sino que tiene que ver mucho con la salud mental, que es una cuestión que en estos tiempos, incluso en medio de la pandemia, se sufrió bastante, o sea, se va a seguir sufriendo incluso. El derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. O sea, son textos que aunque sean dos, tres líneas concretas, o cuatro, no sé cuánto lo que va a contener finalmente, son vitales que una constitución las contenga y que desde ahí surjan las leyes, con ese criterio que está planteando la constitución, surjan las leyes adecuadas para que se lleve a cabo, de que las personas tengan, todas las familias tengan derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria, que es sumamente importante, y que obviamente eso, con la constitución de la dictadura, quedó todo supeditado o entregado a manos privadas, que han hecho pingües negocios durante todos estos años de vigencia de esa constitución. También otro tema que ha estado presente es el derecho a emprender. Esto dice, lo que muchos de las campañas de la derecha dice, que a los emprendedores se les va a quitar la posibilidad de armar. Mentira. Dice concretamente uno de los artículos: toda persona natural o jurídica tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Así es. O sea, qué buena noticia también está. Eso es una cuestión que no es que se te está quitando el derecho a que los emprendedores dejen de funcionar. No. Por favor. Otro de los artículos que creo que es muy importante tener presente es que el derecho al agua. El gran problema del agua que estamos teniendo, y que está teniendo el mundo en general, pero que estamos teniendo nosotros en particular por las leyes que existen hoy día, las leyes de propiedad privada que dejó instalada la dictadura, por supuesto, la constitución que está vigente, el derecho al agua. La constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable y accesible. Va a decir saneamiento suficiente de las aguas, va a decir que se purifiquen las aguas para el consumo humano. El agua es inapropiable en todos sus estados, vale decir, se termina la propiedad privada de las aguas. Sí, y eso sí que es importante, porque estamos viviendo cada vez más crisis hídricas que están desfavoreciendo a las grandes mayorías en beneficio de pequeños grupos que incluso se han robado el agua. Ayer veíamos una información que llegaba desde el sur de Chile, desde el lago Caburgua, que había recuperado un afluente del lago Caburgua que había perdido ya una cantidad de millones de litros de agua, y que estaba bajando cada vez más porque se estaban robando las aguas más arriba. Eso no se va a permitir, y obviamente se va a perseguir, de acuerdo a las leyes que se hagan después de que la constitución que esté aplicándose, para impedir el robo del agua, como es un robo muy grave, como tantos otros robos que se producen en nuestro país. Así que esos temas son de suma importancia, que los auditores, cuando llegue el momento de tener en sus manos la constitución, empiece a buscar y a leer, ojalá toda la constitución, pero a buscar en particular los temas que son muy trascendentes con la vida humana, con la vida de las personas, con el beneficio de las personas, con la satisfacción de las necesidades de las personas, que son las cuestiones que se busca o que se buscó con la revuelta social, con las luchas, no solo la revuelta social, que venían de antes, con una educación digna, con una salud digna, con una pensión digna, etcétera, con todo lo que tiene que ver con dignidad. No en vano. Exacto. No en vano, las luchas llevaron a al cambio de nombre, no oficial, por supuesto, porque eso va corre por otro carril, pero a la plaza que se, la Plaza Baquedano, la Plaza de Italia, que se daban llamar, hoy día todo el mundo la conoce ya como Plaza de la Dignidad, porque desde ahí se está tomando en consideración que la dignidad no es solo una palabra, que la dignidad es una forma de vida, una forma de ser o una propiedad de la vida en común, y por lo tanto, como es una propiedad de la vida en común, nosotros tenemos que ser capaces de proveerle a las personas que habitan nuestro país, el país Chile, de dignidad. Y la dignidad se hace por el medio de esta nueva constitución, y la dignidad se hace carne con leyes que desde esta nueva constitución se vayan realizando por los organismos pertinentes. Así que yo creo que estamos con muy buenas noticias y que... Con muy buenas noticias, sí. Así que, y que además tiene mucho sentido. Sí, mira, yo viví, mira, durante muchos años antes de volver a la región metropolitana, viví en la quinta región, en la región de Valparaíso, que ya en el año 2014 fue declarada zona de catástrofe hídrica, producto de la escasez del agua. Estamos hablando hace 8 años y de un periodo de 4 años del gobierno Piñera en que no se hizo nada por el tema del agua, y eso tú lo puedes recoger como información de los dirigentes del agua, de los comités de agua potable rural, de las autoridades locales, ¿cierto?, que han vivido con mucha preocupación el dolor, ¿cierto?, de ver afectada la actividad agrícola, ganadera, pero por supuesto también la vida humana diaria. Imagínate vivir sin agua para ducharte, para beber, para ir al baño. Problema que hoy día empieza a afectar también a la región metropolitana, donde ya hemos escuchado en algún momento sobre la palabra de racionamiento, más de algún momento, ¿cierto? Bueno, siendo efectivamente un problema la escasez hídrica en este periodo, además, de cambio climático, de gran preocupación, cuando vemos además que no ha llovido, se pone al centro en nuestro nuevo texto, borrador de la nueva constitución, ¿cierto? Una norma que establece el agua como un derecho humano, ¿cierto? Y eso es vital, porque termina con los privilegios, termina con el robo del agua, termina, ¿cierto?, con el que algunos tengan agua para regar, ¿cierto?, estos derechos privados del agua que existían hasta el anterior Código del Agua, y establece hoy, ¿cierto?, el agua como un derecho humano, saneando, ¿cierto?, y garantizando las garantías indispensables para la vida, la dignidad y la salud de todas y todos. Entonces significa que toda persona, sin discriminación arbitraria, ¿cierto?, tendrá derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, que podamos acceder, ¿cierto?, físicamente al agua y que sea económicamente asequible para el uso personal y doméstico, y no vivir además enfrentando las alzas de las tarifas, ¿cierto?, los cortes de agua cuando no podemos pagar. Se establece también entonces prioridades del uso del agua. En primer lugar, el derecho humano al agua y el saneamiento. En segundo lugar, los usos ancestrales para los pueblos indígenas. Luego, la soberanía alimentaria, porque necesitamos, ¿cierto?, del agua para alimentarnos, para el cultivo, ¿cierto? Mientras que el uso del agua será definido en los territorios. Entonces, se termina con la mercantilización del agua. Teníamos todo, en realidad, tenemos todo privado prácticamente Chile, y todo, ¿cierto?, supeditado a las leyes del mercado. Con eso vamos a terminar. Mira qué importante, Julio, estamos hablando de un tema tan básico como ir a baño, abrir la llave, que tengamos agua. El Estado se autorizará el uso de las aguas, pero serán inapropiables, incomerciables, intransferibles. Eso es un tremendo logro, y que tenemos que ir a respaldar en el plebiscito de salida, pero antes lo tenemos que difundir. Es una misión que tenemos todos los medios, este por supuesto que es un Radio Nuevo Mundo, siempre del lado de la verdad, ¿cierto?, y de los derechos de las personas, y por eso yo admiro esta radio, que mantenga esa tremenda tarea de información a pesar de las dificultades económicas, y que hoy día esté aquí dando cuenta de este tremendo desafío que tenemos hoy, el día 4 de septiembre, que es ganar. Yo estoy segura que vamos a ganar el plebiscito de salida, pero vamos a tener que hacer harto esfuerzo, ¿cierto?, sobre todo por informar. No vamos a tener a la televisión del lado nuestro, a la televisión, hablamos de las grandes empresas, ni a los grandes consorcios, como tú decías, Julio, ¿cierto?, que tienen se han apropiado de la frecuencia modular, y me han preguntado mucho, ¿y por qué la Radio Nuevo Mundo no está en FM? Ahí tú explicabas hace un rato muy bien, justamente también por un tema de modelo, de mercado, de cómo hoy día somos gobernados por la constitución de la dictadura, aún que no está democratizado el dial de FM, ¿cierto? Y las grandes empresas, los grandes consorcios informan por ahí, por supuesto, también lo que quieren. Tremenda tarea que tenemos esta semana. Ya no son 4 meses, son 3 meses y medio que acerca muy rápidamente. Sí, pues, de activación, y el desafío hoy día es crear los comandos, los territorios, por cierto, la unidad de apruebo de dignidad, en eso estamos también en estos días, y por supuesto avanzar con iniciativas como la que tenía esta mañana la constituyente Carolina Videla, quien entrevistamos un ratito. ¿Dónde andaba?, nos dijo ella. Yo no recuerdo, me dijo. Dijo que andaba en un pueblito. No, iba a la comuna de... Aquí estaba en la región metropolitana, que está aquí. Estaba acá, ya. A la Reina, iba a la comuna de La Reina, una plaza que estaba donde se iba a realizar un conversatorio sobre la nueva constitución. Sí. Excelente. Ellas están todavía aquí porque ya van a comenzar el regreso a Antofagasta, donde se va a trabajar las últimas comisiones. Después regresan a Santiago para ya votar lo último de los textos que cada uno presente, de las comisiones que crearon, de las 3 comisiones, y luego de eso ya se desintegra el 5 de julio, se desintegra la convención constitucional y cada cual vuelve a sus lugares, y desde ahí ellos van a tener la posibilidad de realizar tareas que son sumamente importantes. Nuestro reportero no ha sido posible, ¿no? Me imagino que tendrán bastantes dificultades para reportear. Patricio Palma, que fue encargado para que llegara al lugar donde estaba realizándose, no sé si estaba o está realizándose el pleno del Comité Central del Partido Comunista, para tratar de traer la voz del presidente del Partido Comunista, que como cada domingo está con nosotros, pero esta vez por una situación especial, estaba realizándose el pleno, y vuelvo a insistir, no sé si estaba o está realizándose el pleno del Comité Central del Partido Comunista, y Patricio Palma iba a intentar hacer de reportero y poder traernos lo que podría explicarnos o contarnos el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, pero parece que no ha podido. A veces reportear en ese tipo de lugares es bastante difícil, pero yo quiero destacar un hecho que no es menor y que hay que tomarlo en consideración, y que ha sido una lucha de las mujeres por mucho tiempo, que dice la Constitución aprobó el artículo que precisa que el Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva y resguardando los derechos de la paternidad y maternidad. Eso es una parte, ¿no? Porque seguramente trae otros artículos más que tienen que ver con la maternidad, vale decir, con los derechos además de la mujer, que son otra cosa. Aquí garantiza que quien quiera tener maternidad o paternidad tenga los derechos garantizados en las leyes que de los distintos sectores laborales para que se les garantice la posibilidad sin trabas y sin cortapisas, que es muy importante tenerlo presente. Así que es un hecho también de suma importancia. Eso para la mujer y para los hombres, porque aquí de repente se piensa que solo las mujeres tienen interés en la maternidad, porque es la mujer quien tiene las condiciones para ser madre, pero los hombres también tienen el derecho de ser padres, y para eso se juntan, se emparejan de una manera legal o no legal, pero se emparejan. Y eso es importante. Estamos hablando de todo tipo de parejas, ¿cierto? No solamente la que tradicionalmente conocemos, hombre y mujer. Hoy día es el respeto, ¿cierto?, por todas las parejas. Y dice esta nueva reacción que no tenemos hoy y que ganamos con la nueva constitución, que se garantiza que todas las personas son o serán titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos, todas las personas. Se establece el derecho de decidir de forma libre, autónoma, informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción, siendo el Estado el que garantice el ejercicio de estos derechos sin discriminación, con enfoque de género, de inclusión y pertinencia cultural. Estamos hablando sobre los derechos reproductivo, ¿cierto?, de asegurar a todas las mujeres y personas con capacidad gestal, y aquí hablamos de los trabajadores y trabajadoras, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, el parto y la maternidad voluntarios y protegidos, y garantiza su ejercicio libre de violencia y de interferencia por parte del tercero, ya sean individuos o instituciones. Y ahí ligamos, quiero ligar, que algunos logros ya los tenemos, ¿cierto?, pero los tenemos que defender y garantizar en la nueva constitución porque no están en la actual, como es, por ejemplo, un logro de y que se constata en el periodo de Michelle Bachelet, ¿cierto?, en su primer gobierno, cuando se extiende el postnatal a 6 meses o a 9 meses, ¿cierto?, dependiendo de cómo se organice el postnatal, y establece de la mujer, y establece también el postnatal para el papá, que son estos 5 días, ¿cierto?, de descanso del padre, ¿cierto?, para realizar los trámites respectivos cuando ha nacido su hijo o su hija. Y aquí estamos hablando de trabajadores, estamos hablando del derecho a la licencia médica, ¿cierto?, el derecho al fuero, en el caso de la mujer, del fuero prenatal, el fuero postnatal, a, ¿cierto?, la protección del fuero maternal de 2 años que hoy día tenemos, ¿cierto?, que la mujer no puede ser desvinculada, y de su trabajo, por ejemplo. Y en el caso de los pre y postnatales, reivindicar nuevamente que ha sido una gran lucha de las mujeres y hombres organizados en sus espacios sindicales, ¿cierto?, que han demandado este derecho que hoy día todas y todos tenemos, que muchas veces no conocemos de dónde tenemos esos derechos, que son derechos, porque yo lo que he leído respecto de los pre y postnatales, en algún momento en Chile llegaron a ser, cuando se conoce, de la historia que se conoce, de 2 semanas antes del parto y de 2 semanas después del parto. Y lo que sabemos, obviamente, las que hemos vivido, por supuesto, un parto, mi caso, un parto hace 8 años y medio ya, evidentemente necesitamos de muchas más semanas para recuperarnos de lo que significó, ¿cierto?, de los puntos, del cansancio, el agotamiento, pero además también por el derecho a compartir con nuestros hijos o nuestras hijas ese espacio tan importante que es el de la lactancia, y derecho que en la nueva constitución se transfiere también al padre. O sea, cuando hablamos de maternidad y paternidad, de paternidad responsable, en este caso también es efectivamente que sea derecho para todos y todas, para padres, para madres, y que esté garantizado en la nueva constitución. Karen, un hecho, fíjate que estoy leyendo, uno va leyendo de a poco los articulados que van surgiendo de este borrador que fue entregado al día de ayer y que contiene casi 500 artículos y que va a pasar al trabajo de tres comisiones, que es armonización, preámbulo y normas transitorias, y que tiene un plazo también acotado para hacerlo, que va a tener que entregarlo, volver al pleno para que el pleno lo revise y lo vote y lo apruebe y finalmente se convierta en el texto definitivo que se le entregará al presidente de la República. Pero durante todo este periodo en que ha trabajado la Convención Constitucional y cuando comenzó a surgir el tema de la plurinacionalidad, que ahora está consagrado en el borrador, surgieron de inmediato los nacionalismos extremados de muchos, y particularmente de la derecha, ¿no? No de muchos, pero particularmente de la derecha, que ha sido opuesto a lo que ha hecho la Convención Constitucional desde un comienzo. Este significaría crear estados paralelos. Eso fue lo que dijo siempre. Y han dicho, no, es que lo que quieren es crear varios estados dentro del estado y que no sé qué. Y la verdad es que el texto que está en el borrador, dice que respecto a los pueblos indígenas, Chile es un estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en un mismo estado. O sea, esto de que la plurinacionalidad trae consigo la separación del Estado o la atomización del Estado es una mentira que nunca estuvo en la cabeza de nadie, pero que sin embargo era lo que echaron a correr por muchos lugares, por supuesto por los medios de comunicación que manejan, que son muchos, por los canales de televisión, con personeros que eran entrevistados todos los días, aunque eran minoría en la Convención Constitucional, pero la derecha estuvo uno que estaba a favor de los cambios en la Constitución y uno que estaba en contra, que no tenía que ver con la democracia, porque si fuera por la distribución democrática tendría que haber sido una distribución distinta de los tiempos, pero no, estaban siempre uno que se oponía y uno que se oponía con mentiras y que se siguen oponiendo con mentiras, quiero decir, ¿no? Porque uno sigue escuchando, prende la televisión y encuentra un señor Fontey, que es de la rancia aristocracia de ese país, que se convirtió en constituyente y que tenía todo derecho, si lo votaron, a hacerlo, pero cada vez que le ponen un micrófono, que son muchas veces en la semana y a veces muchas veces al día, siempre continúa diciendo las mismas mentiras, aunque esté ya escrito de manera distinta en la Constitución, en el borrador de la Constitución, pero sigue diciendo exactamente lo mismo. Entonces dice, pero dice, ah, no, pero eso significa, pero es lo mismo. Van a hacer que Chile se subdivida en muchos países. Bueno, nunca dice nada de eso la Constitución, pero ellos lo dicen, lo siguen diciendo y lo van a seguir diciendo hasta el último día, hasta el día 4 de septiembre cuando se vote, van a estar diciendo eso. Y después quién sabe con qué van a salir, pero esa es la realidad de lo que está pasando. Nos quedan ya poquitos minutos para concluir. Vemos que Patricio Palma no fue posible que lograra traer la palabra del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, que es nuestro palenista. Se quedó sin batería, parece, yo creo. ¿Cómo? Se quedó sin batería, yo creo. Se quedó sin batería, ¿no? Bueno, pero está bien, si al final de cuentas alguna vez nos tiene que pasar. Pero yo les quiero recordar a quienes nos han escrito. Desde Ancud, desde Curacautín, desde Suecia, de Suecia aparece genérico Suecia, un país completo, pero no sé si de qué localidad de Suecia. Santa Juana, Santiago Centro, Chillán, Macul, La Florida, Puente Alto. Ahora sí que me aparece Gotemburgo en Suecia, desde Montevideo en Uruguay, desde Winnipeg en Canadá, desde Iquique, desde San Ramón, desde esto es la comuna en la región metropolitana, desde Pitrufquén en nuestra zona sur, desde San Miguel en la región metropolitana, de San Fernando en la región de Biobío, perdón, de la región de O'Higgins, desde Maipú en la región metropolitana, desde Antofagasta en la región tercera región de Antofagasta, de Pudahuel, Recoleta, desde Asturias, la comunidad autónoma de España, Asturias, comunidad autónoma de España, desde Temuco, desde Quilicura, desde Brandenburgo en Alemania, desde Linares en la séptima región, desde Santa Fe en Estados Unidos, desde Mendoza en Argentina, desde Rancagua, desde Coyhaique, desde Lo Prado, desde Quintero, desde Yapel, desde Guanaquero, desde Cabildo, desde El Tabo, Paredones, Valdivia, desde Estación Central, desde Parral, Los Andes, desde Valparaíso, desde Rengo, Argentina en general, no sé de qué lugar de Argentina, desde Chiguayante, desde Wynn, desde Toronto en Canadá, desde Managua en Nicaragua, desde Ñuñoa en la región metropolitana, desde Renca, desde Los Pulpitos en la región de Atacama, que siempre nos escriben y los saludamos, por supuesto algún día conoceremos esa zona, a lo mejor alguna vez pasamos por ahí, desde Peñalolén. Nos han escrito de altos lugares y por supuesto queremos agradecerle a quienes nos escuchan, les volvemos a repetir a los que nos han preguntado por las redes sociales, qué pasa con la señal en la región metropolitana. Estamos con una desperfecto en el equipo, se quemó uno de los tantas piezas que traen el transmisor de AM, son muy grandes, no son chiquititos como los que se usan para FM, y traen muchas piezas que son complejas. Una de ellas, que no es menor, se quemó. Repuestos no ha sido fácil encontrar, porque la pandemia trajo consigo las dificultades de la importación, y estamos tratando de que nos envíen desde fuera del país el repuesto adecuado. Tiene un nombre técnico que no vale la pena que se los diga, y vamos a tratar de estar al aire lo antes posible. Lo que estamos dependiendo hoy día del tiempo que demore el envío desde el país de origen del repuesto, así que no es nuestra intención estar fuera del aire. Por el contrario, creo que durante este periodo de disputa ideológica del país que queremos o del país que la Convención Constitucional nos está proponiendo, es muy importante que estemos al aire. Así que no es una actitud para restarse de ese aporte que podamos hacer como Radio Nuevo Mundo, como red de emisoras Nuevo Mundo, pero estamos en todas las plataformas. Estamos en todas las plataformas y por tanto pueden buscarnos en internet, en la transmisión de la página web de www.radionuevomundo.cl. Estamos ahí. Estamos también en todas las aplicaciones que están en TuneIn y otras más que se pueden encontrar por los teléfonos. Yo sé que a veces las personas tienen una capacidad de internet que no es suficiente y les consume muy rápidamente lo que tienen, pero es lo que por el momento podemos ofrecerle. Entonces les agradecemos que estén preocupados, nosotros también estamos preocupados, y por supuesto le agradecemos a Karen Medina, que estuvo con nosotros como cada domingo, cuestión que me parece pero perfecto para lo que nosotros buscábamos en estas entre comillas paridad de género que hoy día hay que tener presente pero no, simplemente porque además nos permite tener visiones que son bastante más amplias que las que nosotros teníamos, así que por eso que buscábamos la participación de una persona que nos pudiera colaborar en este, porque son colaboraciones, hay que decirlo, nos pudiera colaborar en este programa que de domingo a domingo transmitimos y llevamos a ustedes. Así que gracias, Karen, gracias a nuestros auditores. Ya no logramos conectarnos con el lugar donde se encuentra el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que es el pleno, no sé cuál es el lugar exactamente, no tengo claro cuál es, y por supuesto ya la próxima semana lo tendremos para tener, o mañana en la mañana, en lo que está cada noticia, es probable que esté entregando su apreciación de lo que fue el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile. ¿Sí? Solo señalar a los auditores, a las auditoras, que usted puede buscar el Facebook de la Radio Nuevo Mundo. Mientras no tengamos resuelto el problema del dial AM y no logremos conseguir el repuesto. Puede buscarlo en Facebook, si usted tiene Facebook, mucho tiene Facebook, comparta el programa, ¿cierto? Escúchelo. Hagamos esa invitación, yo lo hago también, comparto el link después a otras amigas, amigos, compañeros, ¿cierto? Pero es importante escuchar, con ser audiencia uno ya está apoyando mucho, así que, y por supuesto a la tremenda radio histórica combativa, ¿cierto? Radio Nuevo Mundo. Así que es un agrado. Gracias, Karen, y hasta el próximo domingo, en este mismo horario. No deje de sintonizar Radio Nuevo Mundo y el programa de domingo a domingo sin restricción. Hasta la próxima semana. Un abrazo para todos. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.